échenos una llamadita al 597-97-852-52. Ya saben, háganos propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa. O si no, mándenos un WhatsApp al 55-40-26-18-14. Y bueno, bandita, banda banderola, ya saben, que todos mis invitados son especiales, todos y cada uno de ellos. Pero el día de hoy tenemos invitadazos de lujo que nos vienen a visitar desde el otro lado de los volcanes, desde la ciudad de Puebla, la ciudad de Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles. Y bueno, pues ellos son dos bandas de rock, son dos en una. Es el combo completo. Ellos son Yegua y Trola. La Trola y Yegua. Y bueno, pues está aquí con nosotros Arturo Muñoz Carcará. Ya los iremos conociendo poco a poco a cada uno de ellos. A Gary Espíndola. Hola, hola, hola. A Jesús Soriano. Y Gustavo Espíndola. Ya se los voy a ir presentando poco a poquito, banda. Así es que bueno, también anda por aquí Laura. Hola, Ana Laura, ¿cómo estás? Está aquí con nosotros también una gran amiga, Ana Laura. Y bueno, pues estamos aquí comenzando este programa, Banda Banderola. Les comparto, les invito, empiezo con esto. Ellos están aquí porque el día de hoy van a llevar a cabo un toquín en el Foro Cultural del Arte Ameca Meca. Van a tocar junto con otras dos bandas locales. Va a estar con nosotros también Luna Rosa de Chalco y Capital Sucio de aquí Ameca Meca. Allá nos vemos, Banda Banderola, a las 8 de la noche. A partir de las 8, covers, 120 varitos. Así es que, banda, cáiganle, no está nada caro. Vayan a escuchar rock nacional. Y bueno, pues ya nos van a ir contando también sobre su trayectoria, su trabajo, sus canciones, sus discos, sus publicaciones y una que otra anécdota. También les vamos a sacar la sopa. No es cierto. Y bueno, pues, bandita, primero vamos a saludar a, así como están, a Carcará. Él, pues bueno, es, aparte de que liderea de alguna manera la banda La Trola, pues también tiene sus propias canciones, su propio proyecto como cantautor independiente. Y una de las cosas más importantes es que también está al frente de uno de los foros culturales, pues sí, más importantes de Puebla, y yo podría hasta decir que del país, ¿no? Seguramente. Sí, ¿no? De verdad, con muchísimo trabajo cultural, artístico, este foro cultural El Caruso, allá en Puebla, y que bueno, pues ya que nos vaya platicando. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, pues mira, aquí bien emocionado y bien agradecidos, ¿no? Agradecido de escucharte, presentarnos, de tener este entusiasmo por tener estos gañanes en esta hermosa radio comunitaria, esta radio de la ciudad, bueno, esta radio de Amecameca, La Voladora, pues qué gustazo, la neta. Se siente uno luego en casa, en lugares, ¿no? Así construidos, que se ve desde abajo hasta la chambota que es montar. Bueno, yo estoy sorprendidísimo. Y pues nada, agradecido a toda la banda que nos está escuchando. Y en Ameca Meca, el otro, The Dark Side of the Popo. E Iztaccíhuatl. E Iztaccíhuatl. No olvides a la mujer dormida. Sí, no, pues no. Gary, ¿cómo estás? Él, pues Gary es, de alguna manera, liderea la banda de Yegua. Él, pues es la voz, también la guitarra. Y bueno, también tiene su proyecto personal como Gary Espíndola. De hecho, vino a tocar hace 2 años, vino a tocar aquí al Coronel Café, como solista ya 2 años. Sí. Año y medio, más o menos. Fue julio cuando viniste, ¿no? En la temporada de Chiles en Nogada. Exactamente. Sí, sí, sí. Y la temporada de Luciérnagas, porque te explicaron a ver las Luciérnagas. Luciérnagas, ¿no? Todo chulo. Para la otra, en julio, chavos, se lanzan. Aparte, en fin de semana, de una vez, desde ahorita. Y bueno, pues ya estuve aquí con nosotros en Coronel Café, ya estuve aquí con nosotros en Ameca Meca, y bueno, pues ahora viene en formato banda, en formato punch, a tocar aquí en este foro cultural que es el del arte. ¿Cómo estás, Gary? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el recibimiento, aparte gastronómico tan delicioso, tan joya, la cecina, acá unos taquitos, aguacate precioso, bien chido, exactamente. Y pues por las charlas que siempre van saliendo también en la sobremesa o mientras está uno masticando, ¿no? Es siempre ameno platicar de cosas justamente que, o mejor dicho, aprender de la región, darnos datos y todo eso está chido, nos hace un poquito menos ignorantes. Y pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a La Voladora de Radio muchas gracias al del arte por también por la accesibilidad para armar lo de la tocada de ahorita en la noche, y pues a las bandas también que van a participar con nosotros, ¿no? Así que pues en esas andamos, Capital Sucio y Ruido Rosa. Luna Rosa. Luna Rosa, perdón. Hace poco fue Luna Rosa, la luna llena fue la Luna Rosa. Mm-hmm. Mira. Y bueno, pues de este lado tenemos a los músicos que hacen sonar a la banda chida, que le dan punch a las letras, a la voz de Carcará, de Gary. Ellos son pues Gustavo Espíndola y Jesús, pero vamos a empezar de aquí para allá. Órale. O de allá para acá. Hola, ¿cómo están? Bueno, él es Gustavo Espíndola, él es guitarrista principalmente, aunque también toca el bajo y también tocas otros instrumentos seguramente. Sí, ahorita, hola, ¿cómo están amigos? Gracias a todos por el recibimiento, gracias a Mara, gracias a Rocío, gracias a todos por la hermosa bienvenida que hemos disfrutado de unas horas para acá. Sí, estamos muy contentos de tocar por primera vez de este lado del volcán y tan cerquita. Y yo soy el guitarrista de La Trola. Venimos con una formación nueva, muy escueta, de tres integrantes. Entonces, en ciertos momentos yo toco el bajo y en ciertos momentos la guitarra eléctrica. Oh, okay. Con Yegua toco el bajo, sí. Me acabo de integrar a la banda hace unos 3 años... más o menos, que por fin mi carnal me invitó porque no me había desdeñado toda la vida. De hecho, estoy muy enojado con él. No nos hablamos. No nos hablamos, nomás tocamos juntos. Sí, y nos pero vemos. No nos hablamos. Exacto. Gracias por recibirnos por acá. No, bueno, pues Gustavo comenta, ¿no?, que toca el bajo en Yegua y, bueno, la guitarra en La Trola. En La Trola, sí. Pero bueno, también es un gran guitarrista. No es la primera vez que viene a Mecameca, no es la primera vez que toca de este lado del volcán. Ya vino un par de veces con el maestro Carlos Arellano, ¿no? Eres el guitarrista oficial del máster Arellano, ¿no? Sí, mira. Ya grabaste varios discos con él. Sí, ya me eché 2 discos con él. Amor y Daño y en esto último de Con y Sin, ¿no? Sí. En estos 2 discos ya grabaste con el máster. Sí. Y bueno, pues ya has venido, llegaste a venir a la mítica Estación Amecameca, este restaurante donde llegué a organizar varios conciertos con los Masters, que desgraciadamente pues ya tiene 2 años que cerró. Pero bueno, pues alcanzaste a venir. Sí. Igual que Carcará, ¿no? Igual sí, que también presentando Arturo. La calle y la alcoba con el mismo Carlos Arellano. Ese también es ajonjolí de todos los moles. Ándale, que veas. Como yo. Sí, como Tuntún el enano. Entonces, bueno, pues Carcará ya estuvo también por acá tocando en la Estación Amecameca con el proyecto del disco La Calle y la Alcoba con el máster Carlos Arellano. Y Gustavo, pues también ha venido a tocar, a acompañar al máster Carlos Arellano cuando presentó Amor y Daño. Y no me acuerdo qué otra cosa. Ah, pues. No, nada más. Creo que nada más Amor y Daño, ¿sí? Sí, bueno. una vez he venido, nada más. Ah, ok, sí. Cuando el rancho, ¿no? Sí, claro. Cuando nos quedamos allá en el rancho, sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Sí, el rancho Belmont, me acuerdo, porque somos fans de Castlevania. Ey. Entonces se llama Belmont. Sí, Robles, Belmont Robles, creo así. Bueno, pues saludos a Lola y a Lalo, si nos están escuchando. El rancho El Castillo, donde nos recibieron en algún momento. Ahorita, pues ya, nos hospedamos en otro lado, pero... Ahora pues, el terrazo saludos. Aquí en la calle, ¿no? Por su culpa, ya no vamos a tener rancho puro... Muchas gracias a la banqueta. Gracias a la banqueta aquí de afuera de la Voladora Radio. Es cierto. Y bueno, pues está también Jesús Soriano. Él es baterista de El Yegua. Él no toca en las dos bandas. Es el único que no toca en las dos bandas. Solo que ha tocado. Ya, también hemos alguna vez. ¿No? Sí, hemos echado palomazo también como trola, como todo. Y bueno, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Pues bien, bien, bien emocionado. Bien desvelado y gustoso, también. ¿No? Estoy bien emocionado. Eso de ser emprendedor, la neta es que sí, es cansado. Pero todo chido. La neta, la comida, el recibimiento que nos dieron, súper chido. Y pues nada, vamos a ver qué sale al rato. Pues sí, a ver qué sale. Ojalá que le caiga bastante banda. Van a estar tocando, les repito, banda Banderola, acá en el del Arte. Van a estar Yegua, va a estar Trola. Y bueno, tú llevas mucho tiempo tocando la batería, iniciaste con Yegua. ¿Cómo está la onda? Pues tengo como 15 años tocando la batería. En alguna temporada estuve tocando con los Yonkis, con Iván García. Ok, saludos a Iván. Ya estuvo por acá hace un mes. Y pues con algunas otras bandas poblanas, ¿no? Con los Calacas de vez en cuando. Mm. Pues acompañando a veces también a artistas en solitario como Aletia. Pues a varias bandas, ¿no? También, de Puebla, sobre sí, todo, ¿no? Ajá. Metiche el muchacho, ¿no? Metido en todos activo, lados. Activo. Pero sí. Y con Yegua, pues estoy casi que desde el principio. Me invitó Gary a suplir a una baterista que tuvo ahí unos pendientes por otros lados, ¿no? Y pues ya me quedé. Pues un palomazo se volvió así como... ¿Una baterista una mujer? Sí. Ah, ok. Cuando recién empezó la banda era ella, era Liz... Un saludo a Liz, pero más bien también tuvo que resolver cuestiones personales. Yo digo que se enamoró y que fue por eso. No lo haga. Pero está no chido, maldito amor. Nos dejó así baterista. Pero salió Chucho al quite enseguida. Que nunca se va a enamorar. Que, no, exactamente. Que él se desenamora bien rápido. Afortunadamente. Nunca. Y pues nos hizo paro. Eso nos ayudó para sacar adelante algunos eventos. Pero después ya estaba en puerta la grabación del primer álbum. Y ese fue grabado justamente con Chucho. Tiene baterías de Chucho. Sí, ay, sí, es cierto. También grabé. Ay, que también grabé. También grabé el primer disco de Yegua. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar primero un poco sobre Yegua y ya después nos pasamos. Me voy. Sobre todo. No, no te vayas. Ya te quieres ir a dormir. Como también, moped. No voy a ir a ningún lado, pero. Todos se quieren ir a dormir. ¿Cómo ven? Volteate para allá nada más. Exactamente. Gracias. Bueno, pues Yegua, por lo que leí, ¿no? Nace en 2019, más o menos. Pero bueno, pues tú cuéntanos bien cómo nace este proyecto. Tú, bueno, pues tu hermano también es músico. Creo que eres menor que Gustavo, entonces no sé. Sí. ¿Cómo? Se ve más grande, pero sí. Sí, la vida me ha tratado. Bueno, en unas fotos que ha subido Ana, de repente, sí se ve en años atrás, sí se ve la diferencia. Los filtros. Lo manipulan. Exactamente, es la IA. Entonces, bueno, pues cuéntanos cómo es tu contacto con la música, cómo es que te empiezas a apasionar, ¿no? Por la música y cómo comienzas y cómo creas Yegua. Pues el acercamiento a la música fue principalmente por Gustavo. Él es mi hermano mayor, me lleva 3 años, y él entró a aprender guitarra al Conservatorio de Música de Puebla. Y pues digamos que ya llegaba con sus lecciones y pues... yo viéndolo justamente por cuestiones de, obviamente de admiración y de querer también meter mano ahí y pues hacer lo que él hacía, me dio la curiosidad de la guitarra también. Él me prestó, así que me prestó sus apuntes y me dijo, pues ahí puedes aprender bien chidote unas tablaturas. Y con eso empezamos a funcionar, como que sacando canciones que nos gustaban a los dos y todo eso, ¿no? A partir de ahí, pues, fue como que lo del acercamiento con la guitarra nada más. Para componer, pues, yo no tenía idea de eso. Más bien, yo era como de sacar canciones que me gustaban, los covers. Pero para componer fue escuchando a cantautores, justamente, como Gerardo Enciso, Carlos Arellano, que era música que Gustavo llevaba a la casa. Y, pues, música de Arturo, de Iván también, que ellos pues ya estaban ahí. Arturo, pues, ya tiene bastantes años dándole a este cotorreo. Y, pues miren. Más bien también tiene un catálogo de composiciones muy extenso el carnal, ¿no? Ha compuesto desde pequeño y está bien chido. Y siempre ha sido, para mí, siempre me ha parecido muy, muy admirable su manera de escribir, su manera de interpretar. Y pues bueno, ¿y con eso? ¿Por qué te obligó a tu hermano a escucharlo? Exactamente, porque pues fue a huevo. No fue a fuerza, sino eso, es lo que se escuchaba en la casa y era pues lo que había, ¿no? Con eso pues más bien nos empezamos a juntar en la verbena, en el cotorreo, reuniones, Y pues como que me gustó mucho esa dinámica de sacar la guitarra en la fiesta y empezar a tocar las canciones que traía, por ejemplo, Arturo nuevas o Iván, ¿no? Y cosas así. Me entró la espina de empezar a componer. Siempre fui muy tímido y pues más bien teníamos una grabadora en casa con un cassette que nunca cambié. Okay. Y sobre ese grababa y regrababa y regrababa y regrababa cosas que se me iban ocurriendo. A mí me cantaba horrible, ¿no? Y pues era un poco penoso por eso también. Pero ya después de eso empecé a tocar en los camiones para, pues, para sacar un poquillo de dinero. Y eso fue lo que me fue curtiendo un poquito también, quitando la pena y haciéndome que a fuerza afinara también ciertas cosas, porque pues estaba gacho cantar todo feote, ¿no? Y pues con eso fue que como que me curtí un poquillo. Y pues digamos que en esa etapa de andar boteando también me salí a vivir fuera de casa de mis papás. Y eso me curtió mucho, o me dio muchas ideas también. El empezar a pasar por experiencias nuevas te pone creativo demasiado. Y pues tienes muchas cosas de qué hablar, ¿no? Incluso si no te pasa nada, el ensimismarte hace que tengas cosas que decir. Pero esto también te fomenta mucho la creatividad. Y pues fue interesante empezar a hacer rolas justamente de la calle un poquito, de películas que ves, ¿no? De cosas, de experiencias que te cuenta la gente, tus amigos, cosas que te pasan, obviamente, también, porque pues la vida. La vida en la fiesta, en las madrugadas, pues pasan miles de cosas, ¿no? Las ciudades cambian totalmente en la madrugada y las personas también. Y pues a partir de eso fue que se empezaron a hacer, o empecé a escribir canciones. Ya, digamos que ya después de estar tocando solo, ya había yo tocado en algunas bandas también como de covers y cosas como más, pues digamos, más comerciales, ajá. Estaba en una banda que se llamaba Los Chilaquilers con Paco Mostro. Los Chilaquilers. Y fue donde empezó también a componer y empezamos a meter canciones. Saludos al Paco Mostro. Saludos al Paco, ¿no? Claro. Que también estuvo por acá. En esa banda tocábamos como muchos covers de rock argentino, más que nada, como que nos gustaba eso, ¿no? Y pues empezamos a meter canciones de Paco, después también una que otra mía, y un poquillo se va perdiendo la pena. Y pues también ya con La Trola, pues estas son como clases de cómo componer. También fuimos experimentando, teníamos muy poca experiencia todos en hacer ese tipo de cosas, tanto desde la grabación, ¿no? Y eso, pues sí nos enfrentamos ahí como algo difícil, pero pues salió. También somos necios y eso ayuda bastante, ¿no? Empezamos toda la composición, los discos, etcétera. Ya después de la, me salto todo ese paréntesis, hago un paréntesis de La Trola nada más. Cierro paréntesis, ahorita lo vamos a ahondar en eso. Con Yegua, con Eric, que era bajista de La Trola también, platicamos de hacer un proyecto los dos, ya con mis canciones, y fue cuando empezamos a buscar baterista. Y en algún momento hubo una tocada en Cholula, allá en Puebla, donde las bandas tenían todas bateristas mujeres. Se llamaba Hit Like a Girl. El evento, y estuvo bueno, hubo varias bandas chidas, y pues ahí digamos que fuimos a preguntarle a las bateristas a ver quién quería armar el cotorreo con nosotros, y sí, pues de ahí justamente conocimos a Liz, y pues ella jaló con nosotros, y fue cuando empezó toda la historia ya de Yegua, digamos, en forma. Y bueno, entonces, primero tocaste La Trola, Primero fueron Los Chilaquiles, después La Trola y después Yegua. Okay. Bueno, pero tampoco nunca dejaste tocar en La Trola. Siempre no. Lo estuviste alternando de alguna manera. Claro. ¿No? Sí, lamentablemente también es difícil llevar dos proyectos así a la par. Y más antes también, ¿no? Que pues ni mi vida podía llevar, imagínate, dos proyectos todavía. Estaba más difícil. Y pues con Yegua ya el proyecto ya estaba funcionando, pero sí fue muy un poco descuidado. No tocábamos seguido, no sé, tocábamos cada dos meses, tres meses o algo así, o más. Y pues no le dábamos tanto seguimiento, no como debería, ¿no? Incluso cuando salió el disco y se presentó el disco, estuvo bien, fue aceptado chido y todo, pero también no llevamos un seguimiento tan grande por las responsabilidades también que había, tanto con la trola como con mi cochina vida. Ok, y bueno, entonces armas el proyecto de la trola, tocas pues poco, ¿no? Como comentas, y comienzas a grabar. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Te salió muy caro? ¿Lo hiciste en estudio home? ¿Cómo ajá, fue? El de la trola, ahorita indagamos en eso, el de Yegua, sí. Ajá, fue más, como ya veníamos de haber grabado con la trola, por lo menos ya teníamos ahí una noción, ¿no? No la total claridad, pero ya teníamos noción de cómo se hacían las cosas. Uh-huh. Y grabamos en... ¿cómo que cuarto ruido? Cuarto ruido, me parece, con Rocco. Con Rocco, claro. Con Rocco Arroyo y Jaco. Claro, ajá. Sí. Saludos también a los carnales. Saludos a todos. Ahí se grabó La Calle de la Alcoba, ¿no? Ahí se grabó La Calle de la Alcoba. No sé si acá lo venimos a presentar con ellos, creo que no. Pero no, también la gira de presentación fue completa con Rocco, Jacob y Chario Manes, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, somos sí. Versátiles, todos nos juntamos y tocamos. Todos contra todos. Montoneros. Así debe de ser. Y bueno, entonces sí. Comienzas a grabar, ¿ya tenías idea? Grabamos con ellos, sí, pues grabamos a como entendíamos nosotros. Ellos también nos coachearon ahí un poquillo, tenían... acababan, no creo que lo acababan de fundar el estudio, pero... De montar más profesionalmente, sí, fue, ¿no? En ese entonces. Más o menos. Pero su casa, esa casa de los Arroyos, siempre ha sido como un recinto, ¿no? De la creación, de todos, desde morros ellos, ¿no? Desde sus tíos, su papá, pues siempre han albergado a la banda, ¿no? Y han grabado, o grabaron sus primeros rolas, o bueno, rolas de hace mucho tiempo, los Rajamadres, andale, ¿no? Entonces, pues sí, han tenido ahí... Sí, ya tiene historia, su historia. No sé qué. Sí, justo apenas como que empezaban a tomarlo ya como un estudio. Como Cuarto Ruido, eso sí. Ajá, ¿no? Exacto. Eso okay. Sí era como ahí. Pues. Ándale. Bueno, pues nos vamos a tener que ir al primer corte, bandita, pero regresamos para que sigamos platicando. Claro, claro. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Cabeza se cansa de ver lo que todos quieren ver. He decidido ser mi propia esperanza, mi hoy con mi mañana y mi ayer. El corazón que apadeo, soy mi silencio y canción, mi sensación de mareo, mi propio saboteador. Ser mi propia mirada dependiente de las gafas de sol. Soy el que hiere cuando no dice nada más bien, silencio perturbador. Narciso en apogeo, volcón de una solo cuando quiero hablar. Muertos y un voceador. Voy al encuentro de mi terca manada, noche entera, al vicio y al rock and roll. Bebo todo lo que veo, cicuta efecto after show. Y se gana apostando hasta la vida, mi amor. Andar con lobos y sortear madrugadas me dejó reconocer lo que soy. Eterno aullido andariego, ego, en una botella de ron. Mi cuna, mi mausoleo. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con La Trola y con Yegua, bandas de rock poblanas, quienes van a tocar en un ratito más, a las 8 de la noche, en Del Arte Amecameca. Allá nos vemos, banda. Recuerden que está ubicado en Avenida Chapultepec, número 1B. Miren, pues pon más fácil frente al Oxxo de la entrada de Amecameca. Ahí está el Del Arte. Luego, luego entrando. Donde se escuche el escándalo. Ahí donde escuchen escándalo, ahí vamos a estar a partir de las 8 de la noche, bandita, para que los escuchen en vivo y a todo color. Y bueno, pues vamos a continuar con esta entrevista, porque el tiempo se nos va de volada en la radio, ya saben. Y bueno, pues Gary nos está terminando de contar, pues qué onda con Yegua, cómo fue la grabación de, pues, su primer y único disco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahorita sí es el primer disco, digamos, el primer álbum, pero hemos tenido ya como participaciones también. Ha salido, apenas salió, acabamos de estrenar un sencillo que se llama Barco de Papel. El sencillo y un videoclip también. Sí. Ajá, exactamente. Y ya en estos días saldrá el siguiente sencillo. De hecho, todo este año la idea es estar sacando sencillos. Vamos a irlo haciendo. Porque bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo? O sea, ¿por qué no has grabado otro álbum como tal? Supongo que también ha sido falta de tiempo, ¿no? Entre La Trola y tu vida, tu cochina vida, dices. Esa es mi cochina vida, exactamente. Pero bueno, supongo que tienes material, supongo que tienes rolas escritas, supongo claro. Que tienes con qué, pero bueno, no sé, ¿por qué no has podido grabar otro más? Pues más bien, en lo personal queríamos, bueno, creo que yo tenía en la cabeza y Yegua estuvo de acuerdo, en probar el sacar sencillos, más que nada, ¿no? La cuestión de grabar un álbum, aparte de que es más costoso, es, a mi entender, también como que más pasajero, más fácil de que sea pasajero, como que tiene, da una sensación de que no es constante lo que se está haciendo, sino que como que haces el álbum y después ya qué haces, ¿no? Como que si no da seguimiento de otra manera, el álbum lo quemas todo de una sentada. Y pues como que tratamos de experimentar a ver qué tal sale esto de lo de empezar a sacar sencillos, a ver qué tal. Obviamente se va a hacer un compendio al final, ¿vale? Los sencillos pertenecen a un compendio. ¿Cuántos sencillos tienes planeado lanzar, Gabriel? Pensamos sacar alrededor 10, 12 por ahí. 10, 12, uh-huh. Ok. Las canciones están, porque de hecho pues son las canciones que tocamos, pero ya grabadas pues tienen también un aire mucho más sólido, digamos, ¿no? Porque, pues bueno, está más estructurado todo, más pensado y más... siento que la forma de conmover es más idónea o la tienes más en control cuando grabas que hacerlo en vivo, ¿no? Como que estando en vivo hay muchas cosas que no dependen de ti y pues puede eso como que estropear un poquillo el mensaje a veces, ¿no? En cuestiones técnicas me refiero. Claro. Pero bueno, por ahora es como que lo que tenemos en mente, ir haciendo esto para ir sacando material nuevo periódicamente, todo el tiempo sacar cosas nuevas y pues estar en movimiento justamente. Muy bien, Gary, pues esperamos con ansias los siguientes sencillos que vayas lanzando en las redes. Ahí vamos a estar al pendiente. Y bueno, pues también esperando la segunda grabación, el segundo disco y bueno, pues los que vengan, ¿no? Sí, claro. En cuestión de presentaciones, de giras, pues ¿qué tienes para los próximos meses o años? Pues con Yegua queremos también armar como una gira, sí, con La Trola ya estamos como que tratando de hacerlo un poquillo, con Yegua también tenemos pensado ahí armar como cosas con instituciones, universidades y cosas por el estilo también, que son como públicos no abandonados, pero que casi no, pues a los que casi no se toman en cuenta para hacer eventos también, ¿no? Como tal, más bien a veces te invitan las instituciones o las universidades, pero eso... No sé, cada 50 años, casi, ¿no? Y pues más bien como tratar de meterse en otros lados. De ellos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, como que tratar de tocar también en barrios y en lugares públicos. Más que nada, a veces también los lugares no son tan accesibles para costear un evento, ¿no? Obviamente ni siquiera, y eso sin hablar de pagarle a una banda, porque sí, claro. Eso está cabrón, está difícil que suceda, pero pues tratamos más bien como que de resolverlo de una manera autogestiva también, que tratar de organizar nosotros nuestros eventos, a ver qué tal. Sí. Y pues obviamente salir de la ciudad, salir de Puebla, más que nada queremos tocar más fuera de Puebla que Puebla ahorita ya. También ya sálganse del Estado de México. Apenas nuestra segunda casa, exactamente. Ya nos tienen hartos. Ya nos tienen hartos, sí. Exactamente. No, pues hace poco veniste a un foro súper chido también de aquí de la Iztapaluca. De la zona oriente, que es Lax Calaveras Espacio Cultural. Exactamente. Con el buen César Alcázar. Ándale, el buen Pony. Calavera, exacto. ¿No? Saludos a toda la banda. Claro, de bien, bien joya ellos. Nos recibieron precioso. El concierto estuvo muy chido. La bandota, la pura bandota. Carcará con La Trola, allá Lax Calaveras. Claro. Está bien chido el lugar, ya te han de haber platicado. Es bueno. No, pues supongo, y qué chido. No, pues ahí estamos, ¿no? Siempre apuntados también a todos estos foros que tienen abiertas sus puertas, pero más bien nos falta a todos conocer y conocernnos, ¿no? entre la bandita y llegar. Sí, tienen un colectivo también muy interesante, hacen muchas cosas, también talleres, y tienen un trabajo también en Coatepec, donde tienen ahí un colectivo que hacen así, siembran cosas y elaboran chido. Cosas. Y... Saludos a la bandota. Sí, saludos allá. Y bueno, ¿tú qué onda, Jesús? ¿Tú te quieres ir a dormir, Jesús? Ya está durmiendo, déjenlo. Ya estaba durmiendo. Pues tú cuéntanos también cómo, pues, tu trayectoria como músico, qué ha significado para ti, por ejemplo, estar en Yegua. Pues de entrada yo solo pensé que iba a ser un evento con ellos, ¿no? El Gary me dijo, pues hazme el paro, y le dije que pues sí. Y ya después, como que lo tomó que, como, ya aceptó, ya es mío. Te tiene amenazado. No, la amenaza ya quedó en el pasado. Y, y ahora ni dormir me dejan. No, y después de ese evento, pues, Gary y Eric, pues, compaginamos como chido como banda, ¿no? Uh-huh. Y va, además de la amistad que teníamos como de años atrás, ¿no? Y pues fue ya casi como que, pues muy natural, ¿no? O sea, ya no hubo que decir si seguía o no seguía, ¿no? Pues nos fuimos como hilo de media. Okay. Y pues estuvo chido. Grabar con ellos, pues también me ayudó mucho, ¿no? En como músico, ¿no? Los consejos, los regaños. La experiencia, esto, sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, es un caso los de golpes. No, pero la neta es que me sentí muy a gusto, ¿no? Y hasta la fecha. Tocar con ellos siempre es como una experiencia diferente a cada lugar al que vamos, ¿no? ¿Cómo te sentiste en Las Calaveras? Bien chido, ¿eh? Terminé sin playera, cosa que casi nunca pasa. Okay. Me sentí muy, muy cómodo tocando. El lugar está muy chido. Y también la banda nos recibió muy, muy chido también. Uh-huh. Sí, son muy chidos. Sí, no, fue, la neta fue muy chido el estar ahí tocando. Y entonces tú ibas por un palomazo y terminaste grabando el disco. Terminé grabando el disco. Ya no pude presentarlo porque también resolví unos temas ahí personales. ¿De tu cochina vida? De mi cochina vida. De cochina vida, exactamente. Pero, pues creo que lo que estamos haciendo ahorita, es como completamente diferente a lo que fue el primer disco, ¿no? Se nota mucho una evolución en todo, ¿no? Entre las letras del Gary, el plus que le vino a dar Gustavo con el bajo, bueno, con los arreglos que hace en el bajo, está súper chido. Yo creo que vale mucho la pena ponerle atención al proyecto. Muy bien, y bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte, bandita, pero antes de que nos vayamos y que no se me olvide, regresando me vas a contestar, ¿por qué no invitaste a tu hermano desde el principio? ¡Regresamos! De eso quiero hablar. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA XH Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Thank you. capital occidentalizado. Muere el autoritarismo del Estado. Perdón, me vi muy panfletario, es decir, soy un loco triste y solitario que voy acelerándole a mi carro, que soy el último poeta urbano. Muera el oficial que al pueblo dé de palos. Muera el gobernante por lo que ha robado. Perdón, me vi muy pinche chairo, es decir, en cada uno vive el cambio, que no, nadie de ustedes llena mi plato, que todo lo que tengo lo trabajo. Muera el machismo, muera el patriarcado. Muera el patriotismo falocentralizado. Perdón, parezco afeminado, es decir, la feminista es otro macho, que no, son maricones mis hermanos, que yo veo igual a todos los humanos. Suelo dormir pensando en ti. ¿Y cómo puedo irme al carajo sin tus instituciones, tus horarios, sin ser amigo de los empresarios que son los que nos pagan los salarios? Y solo por eso hay que besar sus manos, sin ser un policía mal pagado, peor, uno que está condecorado por ser el que señala a sus hermanos, sin ser el que te acosa en el mercado y te culpa por estarme provocando y te jala y te da muerte en un barranco, sin ser el tibio intelectual pragmático que fuma y que inhala en nuestro baño las drogas que trae en el culo mi barrio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya saben, estamos iniciando la segunda hora de este programa, banda banderola. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este programa, a todas las personas que se están manifestando en el Facebook Live. Y bueno, pues quiero mandar saluditos a Laura Ivonne. Manuel Isabel Rodríguez dice, saludos. Hola, Laura Ivonne. Saludos, Lau. Héctor Pacheco, saludos a los trolos, mucho rock poblano. Es Héctor. Arturo Carrillo, saludos, carnales. Yo sigo en la fiesta acá en Tijuana. Ya una semana en la fiesta. Saludos, mi carnal. 8 días de fiesta. Miki San, saludos a la trola. Juan Aguilar, saludos a los trolos. Saludos, carnal. Saludos, saludos. Vianey J. Argüelles. Dice que sí, que estás crudo, carnal. Ah, bueno, algo te saben. No sabemos, es la fama, habla, pero no, así trabaja, sí. Trabajamos. Ahora sí fue trabajo, sí. Porque Afternoon Cocktail nos dice, ese güey ya está crudo, ajá, ese güey está bien crudo. Y entonces ella dice, está crudo. No levanten falsos, que nos, ¿quién le conoce? Peor con la botella de agua en la mesa, ¿no? Y bueno, pues el mismo Afternoon Cocktail nos manda un saludo. Dice, saludos, Mara, qué bueno que andes bien, que les vaya bien chidos a los muchachos en Ameca. Y bueno, Afternoon Cocktail es una banda también que entrevistamos hace un tiempo aquí en el programa. Son de Chalco. Iván Jafid es quien está al frente de esta banda. También nos manda un abrazo. Muchas gracias. Emanuel Vargas dice, son la mera reata, la trola. Carmen Juárez, saludos para la trola y yegua desde Carmen. Puebla. Eso es todo. Diego Zavala dice, siempre que alguien me dice que ya no hay buen rock, yo los contradigo diciendo, escuchen a la trola y a yegua. Ojalá algún día vengan a tocar a Querétaro. Claro que sí. ¿De qué 8 días? Muchas gracias. ¿De qué 8 días? Esperamos vernos por allá. Sí, sí. Ya, ya, ya secuestramos el coche de Ana Laura, entonces sí vamos para todos lados. Y bueno, Vianey también dice, apagan la luz y a mimir. Y sí, se burla de lo hizo suyo. De hacer el comentario. Se ve muy abierto, no entiendo. Te hizo su... Muchas gracias, Gustavo, porque no podía ver los comentarios completos. Te bloquearon, mira. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda que nos está sintonizando, que nos está escuchando por el Facebook Live de la página La Voladora Radio. También, pues, que nos estén escuchando por el 97.3 FM aquí en la zona de los volcanes o en la página de internet en www.lavoladora.org. Y bueno, pues, vamos a continuar con esta entrevista y ahora sí, contéstame la pregunta que te hice antes del último corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando... Unos pedillos. No, cuando empezamos a hacer el proyecto de Yegua, fue platicado con Eric, fue a partir de eso. Platicándolo con Eric, él pues también propuso, ¿no? Pues debemos jalar como nada más un baterista y hacer un power trio, a ver qué onda, ¿no? Me gustó mucho la idea pues él tocaría el bajo, yo la guitarra y nada más faltaba el baterista. Se invitaba a Gustavo, no sabe dudar la batería y pues iba a sonar feo. Así que, pues, que por ahí, carnal. Yo que cochina culpa. Ok, por eso entonces. Y de todos no hubieras aceptado, ¿eh, carnal? No. Es puro berrinche. Pero bueno, entonces es hasta que Eric, de alguna manera, pues se separa. Y yo no le daba permiso. Que ya se integra Gustavo. ¿No le dabas permiso? No, yo no le iba a dar permiso. Exacto. Si fue un pedo para que tocara con el Carlos. ¿A poco? Sí. ¿No lo dejaba? No. No me pidió permiso. No. Salía escapado de la casa. Tenía prohibido, sí. ¿Y tú por qué te escapaste? ¿Por qué no? Pues Carlos le tuvo que poner unas chelas y unos mezcales al güey para que aflojara. Sí, ya, no sé cómo tanto. Ya, solo así. Lo hizo firmar borracho. La autorización de exclusividad ya de la trola la perdimos esa vez. Y desde entonces, mira, ando destrampado. Todo con todos, con todas. La danza se dice como ayoyote suelto. Como ayoyote suelto. Ya anda como ayoyote suelto. Híjole, Gustavo. ¿Con quién vamos a tocar ahora? Aparte de Yego y de Trola y de Carlos. Fíjense que ahorita andamos en medio de una serie de conciertos que en realidad son una gira que por el momento está en pausa, pero es con Gerardo Enciso y La Trola. Entonces apenas hicimos 2 fechas y próximamente vamos a hacer más. Llevan 3. 3 fechas, claro. Llevamos 3 fechas. De hecho, esta serie de eventos... Esa no me enteré. En el Caruso. Ah, claro. Empezaron con el cumpleaños de Arturo y fue esa vez que volvimos a tocar como La Trola después de 2 años ausentes. Sí, porque tuvieron no sé si me puedan platicar por la situación de por qué Eric ya no está. ¿Quieren escuchar la triste historia? No. Sí, yo sí quiero. Entonces sí váyanse por unas caguamas. No da tiempo. En el Bacardí. Tenemos que tocar en la noche. No es cierto. Bueno, la respuesta democrática, diplomática, perdón. No, pues como todo, compas, ¿no? O sea, la vida, el mundo, pues da para estar chidos, para no estar tan chidos, también para seguir con tus proyectos. A veces también, aunque pensábamos que estábamos muy vigentes como banda, nos dimos cuenta que llevábamos también mucho tiempo, pues no podíamos ensayar. Después del Mortal e Inmortal, tuvimos ahí como, nos costaba, ¿no? Como retomar después de la pandemia, ¿no? Como las presentaciones de los discos. Todo eso, pues, cuando lo pones en la balanza, te das cuenta que sí le habíamos bajado un poco al ritmo, ¿no? De La Trola, porque pues al principio o a mediados de los que son casi 15 años de que llevamos tocando, pues tuvimos mucho movimiento, ¿no? Giras, ¿no? Salidas al extranjero, presentaciones fuertes. Y cuando dejas de hacerlo por algún tiempo, ya sea por chamba, por lo que sea, se resiente, ¿no? Se nota como dejas y abandonas un poco un proyecto, pues a la hora de retomar se resiente mucho. Entonces, y eso, y nuestras formas de relacionarnos poco ortodoxas, más que nada muy pues dentro de lo que se denomina, ¿no?, como pues toxicidades. somos muy destructivos, ¿no? Autodestructivo, gachón. Y nos late el chupe, nos late el rock and roll, ¿no? Como muy lo gozamos, pero también lo sufríamos, ¿no? Y eso pues trae consecuencias. Afortunadamente la más fuerte fue hablarnos directamente, oigan, hay que bajarle, ¿no? Hay que darnos un espacio. Eric dijo, yo me retiro, ustedes síganle, porfa, hagan paro, sigan tocando, ¿no? Sí, fue muy claro, él no quería destruir para nada, ¿no?, la banda, ni al contrario, que sí. Quería que siguiéramos. Yo decidí también mejor ya no tocáramos, porque a mí me puso muy triste la situación, yo creo que a todos, ¿no? Entonces, pues esto fue así como una decisión de, pues vamos a estar tristes un rato, y se volvieron 2 años, ¿no? Hay como de estar pensándola, si retomábamos, si no, a lo mejor pensando en que alguien iba a decir, ya, güey, ¿no?, nos perdonamos todos y regresamos, no pasó. No era cierto. Sí, no pasó, entonces... Simplemente este año que pasó, que cuando nos juntábamos nosotros tres, sí pensábamos, ¿no?, que había que volver a tocar, o sea, porque básicamente es lo que nos mantiene con vida, ¿no? Aparte de nuestras cochinas vidas, como dice el Gary, la música es lo único que nos regresa al centro, nos pone como de buenas y dejamos de ser como mala onda para el mundo. Si no estás tocando, eres una persona muy mala para este mundo. Entonces... Ahí okay. Ya estamos de regreso. Pues qué bueno que están de regreso. Y bueno, nos tenemos que ir al siguiente corte y regresando ya nos vamos de lleno con La Trola. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Perdedor, pena por haber nacido solo por gracia de Dios o por el placer prohibido, la puta que me parió. No importa, ya está perdido, al igual que su perdón. Yo no soy su favor. Qué pena verte confundido con el verdadero amor, pena por estar cautivo en esta gran habitación, aunque afuera es lo mismo. Me aprisiona el puto sol, y la gente con su ruido y pedir cooperación. Yo no soy su enemigo, solo pido su ejecución o que se mueran dormidos. Santa muerte, hazme el favor. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, bandita, pues estamos, ya saben, entrevistando a Yegua y La Trola, bandas de rock poblanas que van a tocar en un rato más a las 8 de la noche en el del Arte, en el Foro Cultural del Arte, ahí en frente al Oxxo de la Entrada. Y bueno, pues aparte van a estar también Capital Sucio y Luna Rosa. Saludos a Júpiter, saludos a Oscar. Nos vemos al ratito por allá. Y bueno, pues ustedes, banda, no se lo pierdan. Nos vemos allá en el del Arte a las 8 de la noche, por allá, para escuchar rock poblano, rock mexicano. Y bueno, pues también quiero mandar los últimos saluditos. Saludos, dice J.S. Olvera. Dice que vayan a San Juan del Río. Va, me late. Va. Cristo Mendux Pérez dice Mendux. ¡Aú! Y también dice desde el defectuoso. Eso. Saludos, valedor. Jálense, abrazo, carnal. Todavía llegan. De hecho, de Puebla todavía se suben el paso de Cortés en chinga. No fuera un rafe en el bosque ahí porque vienen corriendo, ¿verdad? Vaya de las monjas, porque dice corriendito. Eso está chido, de verdad. Con Lucía. Estaría bueno. ¿Con Lucía? Con luciérnagas. No, que a nosotros nos va a tocar puro mosco. Miki San dice, esa trola, a ver cuándo arman algo en Ecatepec. Ecatepong, cámara. Sigue siendo Estado de México. Sí, claro. Tú gestiona nada más los pulques y les caemos. Y bueno, pues, Salvador Lupo Rivadeneira. ¡Ese lobo! ¿Qué haces? Saludos del lobo carnal, el lobo carcará. Gracias por estarnos sintonizando, banda. Qué chido que nos están escuchando y viendo por el Facebook Live desde la página de La Voladora Radio. Recuerden que también nos pueden escuchar por el 97.3 FM en la zona de los volcanes y a través de internet, si no tienen Facebook, en www.lavoladora.org. Y bueno, bandita, pues vamos a continuar. Estamos en la última media hora de este programa. Se nos va a ir porque ya el siguiente bloque ya es para despedirnos. Así es que, Carcará, Arturo, tienes una gran trayectoria, bastante trayectoria. Sé, por ejemplo, que empezaste también tocando los camiones, ¿no? También que has jalado muchos de tus hermanos a la onda de la música, no solo a tus carnales, no de sangre, a tus también a tus carnales de sangre. Entonces, bueno, pues cuéntanos también, cómo fue tu acercamiento a la música, porque muchos de los que he entrevistado últimamente, bueno, es que yo escuchaba al Carcará, o es que escuchaba al Iván, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahora tú cuéntanos. Cuando era niño. Yo veía, ¿no? O iba, ¿no? A lo mejor ya soy otro Carcará, ya, como Paul Mascarnes, ya se murió uno y ya salió otro. No, pues igual, yo escuchaba al Carcanán, ¿cierto? Al Carcarita de la cabeza, ¿no? Que no existía, ¿no? Era mi alter ego desde morro. No, pues eso, la música en sí. Yo creo que Michael Jackson fue mi primer acercamiento a lo que quería yo ser de grande, un cantante famoso, un bailarín, ¿no? Mi mamá me disfrazaba, creo que de Michael Jackson, y desde el morrito ahí andaba yo haciendo fonomímica, ¿no? Y alucinaba que cantaba en inglés, ¿no? Ese tipo de cosas que, pues de repente, si los papás hubieran puesto atención, te hubieran dado cuenta que pues tenías ahí una condición medio loca. Pero no, afortunadamente, sí. Es un chamaco loco, ¿no? No, pero al contrario, ¿no? Pues es los jefes, pues muy, muy amorosos en esa parte, ¿no? Que les gustaba, me ayudaban, me impulsaban para que lo hiciera. Y en la primaria al coro de la escuela, ¿no? Cantando el himno nacional, también me di cuenta que cantaba yo muy bien porque me ponían en primera voz. Entonces todo eso pues te da mucha confianza, al mismo tiempo que te crea como una alucin, porque empecé a dejar los estudios desde la primaria, me valió madre. Se te subió lo... Sí, no quise aprender a dividir. Subió. A dividir ni más, no, que la división no me va a servir para nada. En la música no se ocupa, ya cuando entraste a la guitarra clásica te das cuenta que todo es matemáticas, la armonía, ¿no? Todo. Entonces, bueno, no dejen de estudiar matemáticas, aunque quieran ser rock and rolleros. Y sí, pues eso, ¿no? Los maestros en sí, ¿no? Ese profe se apellidaba Calvario. Después me di cuenta por platicar con otros músicos que era un gran musicazo, un gran director de la música clásica, y afortunadamente yo lo tuve en la primarita, ¿no? Y como... un maestro de canto, y mis otros maestros de guitarra clásica que conocí ya como pues en la adolescencia, decían, no manches, te dio clases, él es muy bueno, es un gran compositor de música de academia. Entonces a mí me parecía muy impresionante haber tenido como este cruce con este profe, ¿no? Y otros, ¿no? O sea, es decir, ya en la calle con mi cuate, el que me enseñó, digamos, a tocar la guitarra, los primeros acordes, el español. Ahí en el barrio se conocía como el español nada más, porque un español viviendo en la 3 Norte, pues así cuando acabas pasando por Amecameca y un güey anda boteando y dices, ¿qué haces este español acá de ojos verdes? No le iba muy bien, salía a botear el güey y se levantaba con 500 varos en dos restaurantes porque pues era güero. Pues claro. Yo aquí intenté hacer lo mismo, 20 varos, ¿no? Ni bañado. Sí, no, ni que me bañara. Exactamente. No, pero un carnal gran rolero, con él inmediatamente... me enamoré de lo que es hacer rolas, ¿no? Él hacía sus canciones, él tocaba sus rolas. Entonces, para mí, aprender a tocar la guitarra era para componer, para hacer una rola, ¿no? O sea, inmediatamente que aprendí el Círculo de Sol, me hice una rolita, ¿no? Uh-huh. Que mi papá, se le enseñó a mi papá, uh-huh. Y mi papá me llevó de gira con sus hermanos, mis abuelitos, para que les cantara mi rolita, ¿no? Uh-huh. Que anda por ahí grabada en un cassette, que no sé si lo tienen mis hermanos o... Tengo un hermano mayor, el René, que se esconde... Y llora con los recuerdos. Entonces ahí tiene nuestras chingaderas todas amontonadas en lugar que las saque y no las comparte. Pero precioso. Sí, ándale, la nostalgia. Es precioso. Entonces ahí, ¿no? Pues a componer desde ahí, pues también a sobrevivir, ¿no? Somos de, bueno, yo y mis carnalitos, mi familia, somos de un barrio pues de popular, de vecindad, ¿no? Somos, dejamos muchos los estudios porque pues no era muy difícil continuar pagando. Mi papá se puso a tener un chingo de hijos. Entonces... ¿Cuántos hermanos son? En total somos 6. 6. Sí, y pues yo desde la secundaria dejé de estudiar, ¿no? Me metí a trabajar, tampoco me gustó el trabajo y me puse a botear porque mi maestro, el español, luego me dio a entender que ahí se sacaba una lana, ¿no? Entonces me fui a los camiones desde muy joven y ahí conoces otros maestros, ¿no? O sea, ahí es donde... a mí me impresionó mucho, es un universo underground, un universo de música, de creación, ¿no? De gente que a mí me impresionaba. Yo todo el tiempo pensaba, ¿por qué no son famosos, no? O sea, encontraba yo al blues en la calle, al Mauricio Rajamadrix, al Cuetzpa, a muchos carnales que hacían rolas, ¿no? Componían rock, al Nono Tarado. Y yo, pinche chamaco, me quedo, estos güeyes tendrían que ser famosos, porque estamos escuchando pinche música bien fea. Y ellos no, ¿no? Y era como mi... me frustraba, pero a la vez me sentía muy admirado. Decía, pues, por lo menos lo conocemos nosotros, los puedo ver en vivo, o puedo acompañarlos en el camión, o puedo cotorrear con ellos. También, bueno, inmediatamente entra la otra dinámica, que es el alcohol, ¿no? Pues esta forma de vivir también bien precaria, ¿no? Que lo único que nos queda como alternativa para no frustrarnos, porque pues no podemos ser famosos... O bueno, estos compas, que cuando yo era joven, pues me servían como maestros, también era pues el alcohol, la fiesta, ¿no? Estar completamente pues encerrados y solo tocar y cantar. A mí me parecía muy chingón, pero al final pues muchos de esos compas pues terminaban pues mal, ¿no? O sea, muchos murieron muy jóvenes. El Cuetpa se cayó de un camión, también lo atropellaron. El Héctor, pues un día, el monstruo un día... Me dijo, ya no quiero vivir, carnal, ¿no? Y simplemente empezó a tomar Tonayán diario. Y a otro valedor decía, no mames, ese güey no va a durar ni 2 meses. Y como fue, ¿no? Entonces, toda esta banda, pues, no duraba, ¿no? No durábamos. Eso es algo también aprendes, ¿no? Como por dónde irá, ¿no? O sea, vamos a echar rola, vamos a componer, a rock and rollar, pero también a valer gorro, pues no está chido, ¿no? Pues bueno, ahí es donde uno empieza a crear un criterio de qué quieres que hable tu rock and roll, ¿no? De tirar netas solamente desde, pues, desde lo que vives, desde la frustración, o también desde, ya lo aprendiste, pues lo transmito, ¿no? O sea, y por eso hay rolas que muchos me preguntan, oye, pero ya parecía que se la cantabas, no sé, a ti mismo, ¿no? Por, sí, güey, porque precisamente me pensaba que era una forma de decírmelo, ¿no? Como el grito del Aracrán o el viejo moderno, ¿no? Como no son rolas que yo quisiera atacar a alguien, así que mira, pobre güey, cómo termina, ¿no? Es al contrario, era como el tostón, ¿no? Son como lecciones que a mí me dio la vida, que aprendí mucho precisamente y me gusta compartirlo, ¿no? Pasárselo al costo, a la banda, ¿no? Y pues qué mejor que con... que es lo que yo creo que a nosotros nos junta ahorita y desde que nos conocemos como La Trola, como compas, es hacerlo, ¿no? Como con una buena melodía, con un buen rock and roll, con unos buenos acordes, llevarlo como a algo que a todos les lata, no por lo técnico, sino porque les mueva, ¿no? Cómo lo estás tocando, que lo estás diciendo de neta, que lo estás sintiendo, que se está buscando un sonido que tenga que ver con lo que está ladrando el que tiene la voz en cuello en ese momento, ¿no? Yo creo que con estos carnales, con Eric, con todos los que han pasado por La Trola, o pasamos, los que estamos acá de La Trola, pues he tenido el chance de disfrutarlo, de vivirlo, ¿no? Que pueden cantar conmigo estas rolas desde la bataca, desde la lira, ¿no? Desde o simplemente desde rock and rollar, simplemente ya las ponemos todos pedos y seguimos rock and rollando sin tocarla, ¿no? Nada más estamos viéndonos ahí que lo logramos, ¿no? Que logramos tener una misma voz para estas rolas. Uh-huh. Y bueno, comienzas tú a componer, a salir a los camiones, ¿y en qué momento se te ocurre hacer una banda, formar una banda? No, a mí no se me ocurrió. Yo, la verdad, yo quería ser como todos estos héroes que... Sí, yo ni quería la letra. Sí, sí, mis héroes eran... Y lo obligó también. ¿No? Pues, sí, con su guitarra de palo, mis héroes era el Mastuerzo, ¿no? El Katana... Arellano. El Jaime López, Arellano, pues todos con su guitarra, pues ahí, ¿no? No solo se defendían, hacían rock, ¿no? A mí me impresionaba que se paraban en cualquier escenario y transmitían lo que es la idea de un güey con guitarra, que es como una bohemia, que es como un trovero, ¿no? Uh-huh. Algo como muy romántico. No, ellos transmitían rock, uh-huh, ¿no? Algo uh-huh, pesado, algo contestatario. Eléctrico, aunque ajá, fuera electroacústico, pero eléctrico, ¿no? Uh-huh. Y yo quería hacer ese tipo de cabrones, ¿no? Como, ¿qué pedo? ¿Cómo transmiten tanta energía, tanto punch, solo con su guitarra? Y lo intenté, más bien lo hice, ¿no? Con ellos, porque gracias a que todos estos carnales de los que hablamos, pues son unos maestros natos, ¿no? O sea, son gente que comparte de forma natural no solo su talento, sus rolas, sino también sus escenarios, ¿no? Las cosas que van logrando. Precisamente estar acá es gracias a todos ellos, ¿no? Que han abierto estas puertas para crear estos foros, para que, no solo para que ellos toquen, sino para que todos los que veníamos detrás, como otras generaciones, podamos también aprovecharlos y ocuparlos. Entonces, uh-huh, eso es lo que a mí me parecía el camino, ¿no? Como ir con tu lira, aparte, pues no te amarra nada, ¿no? Agarras la lira y llegas a donde sea, tocas y no hace falta gestionar gran cosa, que ya con el paso del tiempo, cuando empezó La Trola, cuando ya después de 15, 16 años de tocar juntos, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Andar todos juntos en bola, gestionar pues lo básico que es transportarse, alimentarse y luego pues tener una tocada digna, ¿no? Con instrumentos, con micrófonos, que el espacio que nos alberga también se esfuerza mucho. Yo también trabajo en un foro y es una chambota, ¿no? Hacer una buena gestión para que salga un toquín digno para la banda es... Y aparte, pues que la banda lo sepa valorar es muy difícil, ¿no? Como pues, uh-huh, ¿de dónde? ¿Cómo podemos tener todos una chamba en la que toda sea remunerada y reconocida, ¿no? Creo que es muy difícil. Por eso me lo quería borrar, pero pues ya después cuando conocí a estos güeyes, pues era de hacerlo, ¿no? Eric fue el primer carnal. Fue el que dijo, oye, no, estas rolas van con banda, ¿no? Sí, está bien chidas tus canciones, vamos a ponerlas con banda. Propusimos a Gustavo, primero nos batió, tenía otro proyecto. Ya ven cómo es. Sí, bateaba a todos. Que sí. Creo que hasta que lo agarramos borracho ya otra vez aceptó. También empezábamos a tocar otros canalitos, como un poco de la misma generación, hacer tocadas juntos. Allí hablamos de Iván García, ¿no? Que es mi carnalazo, que también hicimos los cálculos Stones con el Notarado y con el Carlitos Arellano, el Quinini, que ya también estuvo acá con ustedes. Quinini, saludos a Quinini. Saludos. Rocco Arroyo, ¿no? Pues muchos carnales de la ciudad de Puebla, que empezábamos a hacer como tocadas ya juntos, pues vimos que se necesitaba hacer como una otra extender la roncha, ¿no? Como pues ya con banda, pero también para entrarle al rock, que también teníamos muy sesgado. Yo te digo, yo pensaba que el rock era únicamente Tu Lira y así, ¿no? Rupestrón y todo, pero sinceramente había muchas bandas de funk, de surf, de ska, que al mismo tiempo, a principios de mediados de la primera década de los 2000, estaban tomando fuerza, ¿no? Y queríamos entrar ahí, porque pues era nuestra banda, ¿no? O sea, también ahí podemos tocar como roleros, como este rock que tiene muchas palabras, pero también puede hacer que la banda rock and roll se divierta, ¿no? Baile, destroce, se encuere, ¿no? Y es lo que La Trola se convirtió, y yo creo que como banda se volvió algo bien visceral, ¿no? Bien de contacto físico, ¿no? Tal cual, de sudor, ¿no? De casi... sin caer en lo sexista, de sexual, ¿no? O sea, éramos... La banda se quería encuerar, se quería besar, no sé, entre carnales, ¿no? Así, había tocadas ahí, pueden ver en YouTube alguna de La Cantina, ¿no? Que hablaba de los chilaquiles, ¿no? Abren los chilaquiles, luego La Trola, Caca de Gato, Ruido Subterráneo, hay una cantina acá todos sudados, ahí todo... Sí, tu trago con parecía sudor que estábamos en el vapor, sí, ¿no? Entonces, sangría con sudor de alguien más. Esa sensación es la que nos latía, ¿no? Como de cercanía, ¿no? Como de acercarnos, ¿no? Y cantar las voces, cantar las rolas voz en cuello, ¿no? Hasta desgarrarnos. Y es algo que la banda, una banda de rock te da, ¿no? Más allá de tú con tu... Claro. Con tu guitarrita. Y bueno, comienzas con La Trola, comienzan a tocar, comienzan a presentar su primer disco también, bueno, graban... Comienzan a presentar su primer disco, La Trola, y llevan a cabo una serie de presentaciones, ¿no? En muchas partes del país, con grandes exponentes también del rock nacional, ¿no? Como los que ya mencionaste. Y luego, ¿qué dice la biografía? Se trepan a un avión, ¿no? Que dice, razón suficiente para treparnos a un avión y largarnos a Europa, ¿no? ¿Qué onda con esa gira? ¿De dónde salió? Principalmente por nuestra ascendencia europea. ¡Ah, claro! Alemana, nosotros somos... Pues nos pueden notar nuestro perfil germánico. Germánico. Claro, claro. No, bueno, pues en 2013 ahí graban y presentan... Sale el primer disco de La Trola, pues nos costó sudor y lágrimas, pero sobre todo miles de botellas de Tonayán y Bananayán. Había días que grabamos... Solo una guitarra, creo que si yo terminaba de grabar una acústica, era motivo para celebrar, porque yo era yo muy parco para seguir el metrónomo. ¡Lo logro! Vamos por unas botellas y llama a toda la pandilla, así, todo el barrio. Y ya, pues, sí, ahí se quedó mucho de nuestro hígado. Okay. Y era muy, celebrar en serio, ¿no? O sea, es precisamente... Parece exageración o como anécdota, más para hacerlo anécdota, pero celebrábamos todo, ¿sí? Cualquier cosa. Y si ya quiso venir a grabar la voz, un coro, un carnal, o que el Carlos iba a venir a escuchar una rola que terminamos, llegaba el Carlos y la Leida y pues sacábamos el mezcal que teníamos preparado según para la presentación del disco. Teníamos como 5 garrafones de 20 litros. Ah, cuando salga el disco, como un litro, y además al final nos quedamos con un garrafón. Lo sacábamos a cada rato. Entonces era eso, ¿no? Como celebrarnos. Y eso es el cariño, ¿no? Como es lo que sostiene un proyecto como un disco. Es que se note el cariño con el que se hizo, ¿no? Y se hizo con un chingo de amor, alegría, ¿no? Así, sin dinero, ¿no? Principalmente quien invertía más ahí era el pobre Eric, porque lo hacíamos en su casa, con su computadora, con la que tenía que trabajar haciendo un diseño gráfico. A la vez la ponía para que grabáramos las rolas. Víctor Moreno, ¿no? con las mezcladoras, monitores, unos micros, ¿no? Así toda la banda apoyaba. Los que en ese momento decían, bueno, yo puedo apoyar con un poco más, nos lo prestaba, ¿no? Chucho Romero nos prestaba sus telecasters. Así, ¿no? Era completamente colaborativo, ¿no? comunitario. Comunitario, colectivo, ¿no? Todos aportaban algo y ahí salió el disco. En realidad, a mí nunca me ha gustado, yo sí lo reconozco, no los puedo escuchar, a menos que ya estamos bien borrachos, lo ponemos y ya grito, pero a mí me da pena, yo siento que no lo logré, la voz no le llegué, o que ahí dije, lo hubiera cambiado y la letra, ¿no? O sea, nunca queda satisfecho, ya como en forma técnica, y aparte otros compas y me decían, oigan, lo hicieron bien feo, bueno, te vale madre. Bueno, después lo mezcló el buen Federico Smukler, que quedó, le dio una revestida bien chida, y a presentarlo, ¿no? En el Rocutla, en el entonces gran foro, el Rocutla allá en Puebla, uno de los principales foros en ese entonces para el rock and roll, y pues en el Alicia del Obligado, foro Alicia de aquí de Ciudad de México. Muy centralizado nuestro pedo, porque sí, muy, muy pocas veces hemos salido, de ahí nos fuimos, como dices, mejor al extranjero, ¿no? Okay. Pero sí, ¿y aquí... ¿Y cómo les fue en las Europas? Cuéntame, ¿en qué año se fueron? ¿2016? 16. No, 16, carna. Ok. Actualízate. Se fueron. Sí, estaba, porque hay botones que dice 2016. Sí, pues, igual en una de nuestras tocadas, un valedor conoció a otro valedor que invitó a otro valedor que era un compa alemán. En la tocada que te mencioné hace rato de las chicas bateristas, fue en esa que conocimos al Paul. ¿Al Paul? Uh-huh. Yo no fui a esa tocada. No, nada más íbamos Eric Lupe y yo. Y es una borrachera, que es como acostumbramos a hacer nuestras relaciones más públicas y más... este carnal conoció a la banda, bueno, nos conoció a ellos primero, luego conoció a la trola completa y pues dijo, pues es que en Alemania se acostumbran a hacer giras, las bandas alternativas, y se hacen de forma autogestiva, ¿no? Desde colectivos, Antifa, desde bares, desde foros. Hay mucho movimiento de bandas latinas, principalmente pues de ska, ¿no? Porque ellos tocaban... Claro. Era una banda Maniac, saludos hasta Alemania, los Maniac, y una productora que puede ser que ya cambió de nombre o puede ser que exista, y lo que pasa es que así son, los colectivos se mueven, ¿no? El Red Raquete Records en ese entonces fueron los compas que gestionaron esta gira, gestionándola desde el punto de vista de ellos, es decir, pudo haber sido la gira de Maniac, pero ellos decidieron pasarnos esta gira a nosotros, ¿no? Vamos a darles a estas fechas a la trola, ¿no? O sea, no las fechas. Vamos a organizar esta gira para la trola en lugar de organizarla para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ir fue... La propuesta es ir, llegar como si fuéramos una banda alemana. Entonces, para llegar allá, como pudiera, por nuestros medios, ¿no? O sea, no es que nos pudieran llevar con el avión ni con nada, ¿no? Es como, ustedes caigan en la calle acá, ya se van como cualquier banda que vive acá... Su camioneta de gira, su backline, GPS. Y su GPS, y adiós, ya, la bendición, ya nos mandaron, ¿no? Nos fue re bien, ¿no? O sea, digo, desde el punto de vista de los compas que somos, ¿no? De dónde venimos, tomando en cuenta que empezamos cantando en el camión por unas monedas, ¿no? Y también tomando en cuenta que aprendimos los unos de los otros en corto, ¿no? Sin grandes... maestros ni academias, ¿no? Pues estar ahí de gira de forma profesional, ¿no? O sea, parándose temprano, yendo, pensando cómo terminar una tocada e irnos a la otra, ¿no? Como logística, que lo hayamos podido hacer de forma, digamos, cumplir bien, eso, sin managers ni nada. Entonces era un logro, ¿no? Entonces nos sentimos muy orgullosos. Yo creo que cada tocada era eso, sentirte orgulloso, sentirte satisfecho con la vida, con algo que estemos ahí, ¿no? Era como, yo por lo menos todos los días agradecía, digo, ¿qué chingo estoy haciendo acá, no? O sea, ¿cómo es posible? Y ya cuando tocabas, cuando terminaba el toquín, cuando la gente terminaba bien emocionada, bailando, sudando, ¿no? Sangrando, creo que hasta a veces también hubo cabezazos. Sí, claro. Pues lo comprendías, ¿no? Pues es por esto, pues es por el rock and roll, ¿no? Porque... estamos en el lugar correcto, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y era lo que nos repetíamos todos los días por 2 meses que estuvimos allá en Europa dando el rol. Okay. Y bueno, esto fue su primer disco que tuvo pues mucho, mucho éxito y mucha proyección, sobre todo. Y después, ¿qué pasa con Mortal Inmortal? Esta segunda grabación, pero que se convierten en 2 discos, ¿no? Cuéntanos el proceso. ¿De dónde salieron 2 discos? Nos engolosinamos, ¿no? Por atascaditos. Nos atascamos. Básicamente. No, pues pasó que nos dimos cuenta que después de sacar el primero, el que se llama La Trola, el primero, para volvernos a meter al estudio nos tardamos bastante tiempo. O sea, ¿7 años? Yo veo amigos que... No, tres, sí, sí, es cierto. 7 años. Bueno, 6, 7 años. Bueno. Vemos a varios amigos que suelen sacar uno cada 2 años, cada año tal vez, ¿no? Y entonces dijimos, si nos vamos a meter al estudio, de una vez nos echamos dos porque nos vamos a tardar harto para el tercer disco. Más o menos así fue el cotorreo, porque pues en sí fue un chiste. Pero nos dimos cuenta que sí juntábamos 20 rolas nuevas, ¿no? Para completar dos discos. Entonces, pues la idea fue sacar como unos discos gemelos. No un disco doble. ¿No? Exacto. No un disco doble, sino discos complementarios. El 2 y el 3 son hermanitos. Okay. Y ya, pues, el concepto visual siempre estuvo a cargo de Eric, por eso uh-huh. Así de bonito y así de organizado. Y ya, pues, nos lo echamos en una casa que nos prestaron en Tetela para ensayar, en Tetela del Volcán, ¿se llama? No, Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo. Uh-huh. Y en la sierra de Puebla. Unos amigos, Maite y Flama. Saludos, carnales. ¿Y ahí lo grabaron? No, ahí nos fuimos a componer las canciones okay. y a, pues a producir, a producir, sí. ¿No? Preproducción, a componer arreglos, a montar las canciones básicamente. Y a emborracharnos con Yolixpa. Sobre todo. Ah, no, que era Yolixpa Toronjil. Nos tenemos que ir al siguiente y último corte, bandita, pero regresamos ya para cerrar esta entrevista. Gracias. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Buenas tardes, ya regresamos. No me avisan. Yo estoy acá bien clavada en el celular. Pero bueno, pues ya nos estamos yendo, banda banderola. Y bueno, pues ya nada más para terminar. Mortal e Inmortal no le dieron tanto juego como a La Trola. No hubo tantas presentaciones. No se fueron a Europa. No, pues llegó pandemia. Sí, justo claro. Llegó pandemia. Sí, teníamos ya programada sí. La presentación, varias fechas de la presentación en varios lugares. Y mocos, que cae la pandemia. Así, no sé, unas semanas antes de la primera fecha. Sí, y pues la neta, eso fue como... Bueno, yo siento, a mi parecer, fue como de los ingredientes principales... Razones. De la mezcla que nos desorganizó completamente, ¿no? Los destanteó. Bastante. Entonces, como que a partir de ahí fue que nunca pudimos volvernos a plantar chido como habíamos estado tocando el otro disco. 15 años antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tocaron? El primer disco salió en el 2013. 7, ¿no? Hemos quedado 7 años. Pero tocábamos desde como 2009, ¿no? Sí, también. De hecho, es como nuestro toque, porque el disco ya teníamos planeado desde como 2010 y hasta 3 años después lo pudimos sacar. Sí, más que era también por nuestros medios y queríamos hacerlo también a nuestra manera, pues sí, nos tardamos bastante, ¿no? Pero, pues, nos gustó el resultado. Sí, tampoco, nunca creímos que es que ya se nos va el tren o algo así. Nah. Pues no, la cosa era como hacer las cosas chidas, ¿no? Lo que más aprovechamos en estos lapsos de sacar un disco, es las presentaciones en vivo, ¿no? O sea, nosotros creo que de ahí somos, ¿no? Donde más nos sentimos cómodos es tocando en vivo, ya sea en la cantina, ahí en la terminal o en conciertos que gestionábamos nosotros mismos, en azoteas, en otras naves ahí abandonadas, en foros culturales, centros culturales, ¿no? O giras con el Katana. Giras con el Carlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos sentíamos más cómodos ensayando. Tampoco es que ensayáramos mucho, ¿no? Pero sí nos gustaba lo de en vivo, ¿no? Y sentíamos que, pues, che, disco sí es para promocionarnos, para que la gente lo escuche donde sea. Y tampoco, bueno, también en el primer disco, pues no existían tanto más que el MySpace, creo, medio el Facebook, ¿no? Claro. Entonces, sí quería sacar el disco porque no, la gente lo necesita tener, ¿verdad? Ya como, por ejemplo, Yegua, ya puedes planear rola por rola, ¿no? Sin estarte presionando como esta onda de la superproducción, la superpresentación, que pues también son, pues ya ideas bien un poquito caducas, ¿no? Del rock y de las cosas en forma, ¿no? Pues tú, ahora nos damos cuenta que todos creamos nuestras dinámicas, ¿no? Y también a nuestras capacidades, y todas son válidas, ¿no? Toda forma de difundir tu bueno, la música o lo que sea que crees, y que la creación no está limitada a métodos, a formas, así, ¿no? Entonces eso es algo que con la Trole he aprendido, ¿no? De crearlas. Claro, lo hacíamos bien, o sea, Gustavo es un gran guitarrista, Gary ni se diga, gran multiinstrumentista, el Eric es... El compa que diseñaba también pensaba, ¿no? Como dinámicas de difusión, no sé, tenemos esta gama, ¿no? De saberle chambear, porque no sabemos la de chambear, aunque parecemos solo unos borrachitos y con nuestras cochinas vidas, pero sí, pues esforzarse, ¿no? Esmerarse para que llegue a todos lados a donde pretendas llegar también, ¿no? No es a fuerza a todo el mundo. Y ya para terminar, Carcará, ¿en qué momento llega el Caruso a tu vida? ¿Cómo, o sea, qué onda? ¿Cómo se te ocurre abrir un foro cultural? No, el foro ya existía, ¿no? Es también de mi compañera Itzel, de la colectiva ADA, ¿no? Ellas. Saludos a Itzel, una gran chava. Hace 20 años que abrieron el Caruso, como un pequeño foro, como parte también como de un proyecto que se llama la colectiva ADA, ¿no? Donde, pues, en la colectiva se hace trabajo comunitario de teatro, de arte, de ciencia, de apoyo a los movimientos sociales, principalmente pues de las compas feministas, ¿no? que en él habitan. Y el Caruso era como esta alternativa para pues vender, ¿no? Sacar algo también para gestionar los otros proyectos. Siempre fue así, ¿no? Como la venta de comida, de alimento, de pulque, de chelas para pues poder seguir con los proyectos que pues, de arte y de cultura que nos tenemos. Sí, sí, pues precisamente por el amor, ¿no? O sea, nos juntamos, precisamente juntamos nuestros superpoderes para mantenerlo también con vida, porque desde siempre este tipo de espacios pues están asediados, ¿no? Por la censura, porque no conviene, ¿no? O simplemente como giros comerciales tampoco funcionan. Es decir, los grandes de mercadólogos dirían, ya es más, ya tendría que haber estado cerrada desde hace chingo de años, ¿no? O sea, resistimos, es para eso, es 20 años. Una forma de resistir. Son muchos años. Y que la gente lo necesitamos, ¿no? O sea, no digo que los artistas lo necesitan, sino que todos lo necesitamos, necesitamos llegar a un lugar. Por lo menos, es decir, aquí hablando en corto, ¿qué hacemos para una tocada, para sacar, no sé, para un boleto, para tenemos que comprar un boleto de camión? Pues una tocada ahí en el Caruso, ¿no? O sea, es como tener este... ¿Hasta has hecho toquines para pagar tu renta? No, yo eso he visto. Siempre, ¿no? De hecho, todos los toquines son para pagar la renta. Pero hay una... Pero especiales. Pero, cuando, todos. Pero mercadológicamente, cuando le dices textualmente, la gente apoya más, ¿no? Nada, claro. No, chido, ¿no? Eso, eso sí. tener la casa, hacer un lugar que se sienta como una casa para todas y todos, pues es lo bonito y lo complejo también, porque pues aunque es la casa de todos, no todos podemos estar apoyando todo el tiempo, entonces es como este trabajo colectivo y de comunidad, ¿no? Que no se necesita que todo el tiempo él me esté apoyando, sino que todo el tiempo tenemos una red que alguien, si no es por acá, nos apoyamos por allá y también el Caruso que sirva para eso, ¿no? Y principalmente para los movimientos y luchas pues sociales, ¿no? Que vienen desde abajo, ahí compas de colectivos de ciclistas, las madres buscadoras de Puebla, le caen también, hacen ahí actividades o simplemente una rueda de prensa, ¿no? Es decir, un micrófono es tan valioso que uno no sabe el poder, ¿no? Es decir, ¿dónde nos prestan un micrófono para hacer una rueda de prensa? Pues acá, ¿no? Acá la Voladora Radio, el Caruso, ¿no? Es como ese tipo de espacios y que lo puedas que puedas contar con ello es complejo. O sea, cuando no está te das cuenta, ah, chinga, ¿dónde ahora quién nos presta un micro, no? Sí, sí, sí. Entonces es chido tener siempre estas posibilidades, ¿no? Y el Caruso es eso, pues, un espacio de posibilidades, precisamente tanto que nos estamos cambiando de sede. Sí, hombre. Y las razones pues son súper gachas, ¿no? La gentrificación, la especulación de las rentas en las ciudades como Puebla, como Ciudad de México, ¿no? Y te vas un poco, pues, deprimido, un poco enojado, ¿no? Y nos vamos un poco molestos por cómo se maneja las políticas para los espacios como este. Pero inmediatamente pasas a la otra cosa, que es la posibilidad, ¿no? Vamos a otro lugar, ¿no? Vamos a activar otras cosas y moriremos en el intento, si no, ¿no? Pues, así es. Pues esa es la onda de la resistencia y de la música independiente en nuestro país. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir, banda. Ya ven, yo les dije que se iba a ir rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en La Voladora Radio. Muchas gracias a ti, a ustedes por la invitación. En esta cabina con el ajonjoli de todos los moles. Esa, la cámara de los controles. Muchas gracias. Gracias a Rocío Castillo, los controles. A Ana, que hizo posible también que estén por acá estos muchachos. Ana Laura. Y bueno, gracias Gustavo, gracias Chucho, gracias Gary, gracias a ustedes. Nos vemos al rato en la noche. Nos vemos a las 8 de la noche, a partir de las 8 en el Del Arte, ya saben, ahí en Avenida Chapultepec. Ahí tiene una carpita muy elegante. Parece circo. Ya saben, en el Del Arte, banda, ya nos vemos y nosotros nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días. Yeah. ¡Saludos a la bandera! Gracias, amigos. Gracias, banda banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de Todos los Moles página, El Ajonjolí de Todos los Moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo y, por supuesto, en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de Todos los Moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera! El Ajonjolí de Todos los Moles, con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde, por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.